los indígenas americanos han sido torturados, humillados y asesinados. Calladas sus voces de protesta. Calladas sus voces de protesta. ¿Sí? Hola. Hola. Mira, llamaba para apuntarnos a las jornadas de la liberación de la tierra. Sí, ¿cuánta gente veniu? Pues bueno, somos seis, pero bueno, los niños se quedarán con la abuela en casa. Caray. Entonces vendremos mi compi, el Puki y el Jano. ¿El Puki y el Jano? ¿Qué son el Puki y el Jano? Son unos pastores alemanes con nosotros. No, mire, és que les jornades anteriors vam tenir molts problemes amb els gossos i millor que no vinguin, que ja n'hi ha de gossos i gallines al poble, no? Vale. I la canalla sí que pot venir, ja, si mires el blog veuràs que hi ha activitats programades també per a la canalla. Ah, que bien, pues mira, haremos esto, dejaremos los perros con la abuela y que se vengan los niños. Clar, clar, venga, molt bé. Venga, pues muchas gracias, eh? Val, venga, salut. Jornades per l'alliberament de la terra. 16, 17 i 18 de julio. A Clua de Mellà, la Noguera. Las comunidades rurales como focos de lucha. Bioconstrucció. Autogestión de la alimentación y de la salud. Convivència i resolució de conflictes. www.liberaciontierra.blogspot.com. Paramilitares son las gotas que colman.